espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y en internet también se escucha Big Bang en precisamente Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio y Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia. Todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. Cero con Z, ¿sí, señor? Así es. Para entender lo que se vería si uno observara cómo colapsa una estrella para formar un agujero negro, hay que tener presente que en la teoría de la relatividad no existe un tiempo absoluto. Cada observador tiene su propia medida del tiempo. Es así que el tiempo para alguien que esté en una estrella será diferente al de otra persona que quizá esté enfrascado en el ensueño de la edad de la exploración espacial. I'm an alligator. I'm a mama papa calling for you. I'm the space invader. I'll be your rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. You squawking like a big monkey bird. Kind of busting up my brains for the world. Keep your electric eye on me, babe. Put your radar to my head. al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestra voz también se puede oír en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Una creación de mi amigo Marcelo Cébola, de Gigantes Bajo el Sol. Allí compartimos la grilla junto a Siete Octavos, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, Señales de Rock, El Jardín de los Presentes y Devoción Sonora, entre otros destacadísimos programas de rock progresivo y sinfónico. Y con radios tan importantes como Mexicali Prog, Our Old Moon y Delicious Agony. Así es la historia, señores. ¿Cómo le cuenta la historia a usted la tarde? ¿Sí? Bien, macanudo, mi querido Hernán Yunes, ¿sí? Hernán Yunes en reemplazo de el querido Edgardo Auxielo. ¿Dónde andará? Y Natalia también, por supuesto, un gran beso para ella, que la otra noche nos estaba escuchando, ¿eh? La dejamos olvidada. No es justicia, realmente. Bellísima colaboradora y periodista, además, ¿eh? Una gran trabajadora de la radio. Si un intrépido astronauta como Leo Montenegro, que estuviera situado en la superficie de una estrella que colapsa, enviase una señal cada segundo de acuerdo con su reloj a su nave que gira en órbita alrededor de la estrella, sus compañeros en ella encontrarían que los intervalos entre señales sucesivas se harían cada vez más largos, hasta que en cierto momento la espera parecerá eterna, prácticamente. Y su compañero quedaría en la estrella sumido en la oscuridad, como si estuviera en el arca de Noé. We'll be right back. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera, 88.9 FM Raíces, 89.3 FM Camco y 89.7 FM The Rock. Y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de Frecuencia Cero. Así es, señor Hernán, ¿no es cierto? Él saluda. Está al comando de una nave que quizás si orbitara una estrella en colapso, llegaría un momento en que la estrella sería tan oscura que ya no podría verse desde sus ventanas. Hernán no la podría ver. Y todo lo que quedaría sería un agujero negro en el espacio. Sin embargo, la estrella continuaría ejerciendo la misma fuerza gravitatoria sobre la nave que seguiría en órbita alrededor del agujero negro, y su piloto, Hernán Yunes, podría decir: este es el camino que yo elegí.

3, Radio Cultura en Santa Fe, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa de Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Se denomina hipótesis débil de la censura cósmica a la imposibilidad de ver más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro, lo que protegería a los observadores de las consecuencias de la crisis de predicción de lo que ocurre dentro de esa singularidad. Tal vez para ver desde afuera lo que ocurre en un agujero negro sea necesario contar con alguna suerte de amuleto de ojos. who's the pussy in my well? Must have been a cat that fell. Where can we find our heart's desire? Living in the fire. There was a lion in a glen who met a human acorn. Now you were always meant to fly. You are a wingful lover. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Al infinito viaja nuestro mensaje a través del sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Existen algunas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general en las que le sería posible a un astronauta ver lo que se denomina una singularidad desnuda al entrar en un agujero negro. No, señor Hernán, no es lo que hace Lucas, ¿eh? Es más, el astronauta podría evitar chocar con la singularidad y caer a través de un agujero de gusano y salir en otra región del universo, como si atravesara la pared. Passing day, I feel a little more like something here was lost. It rises now before me, a dark and silent barrier between all I am and all that I would ever want to be. It's just a travesty, towering, marking off the boundaries my spirit would erase. To pass beyond is what I seek. I fear that I may be too weak, and those of you who've seen it through to glimpse the other side. But the promised land is waiting, like a maiden that is soon to be a bride. The moment is a masterpiece, the weight of indecision's in the air. Standing there, the symbol and the sum of all it's me. It's just a travesty, towering, blocking out. There's more than I can measure in the treasures of the love that I can find. And though it's always been with me, I must tear down the wall and let it be. All I am and all that I would ever want to be. In harmony, shining through and smiling back. Eso ocurrió hace unos 15,000 millones de años. 15,000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Atravesar un agujero de gusano ofrecería grandes posibilidades de viajar en el espacio y en el tiempo. Aunque desafortunadamente parece ser que estas soluciones son altamente inestables y la menor perturbación, como por ejemplo la sola presencia del astronauta, puede cambiarlas dramáticamente. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy. Y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo y a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, a Mariano Bugarín, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar, al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de un querido astronauta, Leo Montenegro. creador, creador de logos, de programa y todo eso, un científico, sí. En la conducción, Jorge Ingenieros, en la conducción técnica y puesta en el aire, otro científico, Hernán Yunes. Dirección general, Hernán Daisich. Colaboran en el piso nuestro querido amigo Lucas y Javier, por supuesto, que hace las cuentas. Un gran saludo a nuestra querida colaboradora Natalia García Bravo. Una realización, BEI Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook y Flipboard. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.